estás de mí. No sé qué siento, hay algo muy adentro de mi ser que es un tormento. Mentir, no te puedo mentir, porque presiento son los recuerdos de tu gran amor que llevo dentro. Amor mío, ahora que ausente estás de mí, cómo te extraño. Quisiera ver el tiempo ya volar, que pronto puedas tú ya regresar entre mis brazos. Tal vez tú piensas que exagero sin razón o que no es cierto, pero te digo la verdad que dice el corazón y no te miento. Estás sufriendo como yo por esta ausencia, por eso clama ya mi corazón por tu presencia. Ya nunca más podré olvidarte, no, mientras yo viva. Dudar jamás de nuestro amor podré para todos. Ausente estás de mí, cómo te extraño. Quisiera ver el tiempo ya volar, que pronto puedas tú ya regresar entre mis brazos. Tal vez tú piensas que exagero sin razón o que no es cierto, pero te digo la verdad que dice el corazón. De mi amor mío, amor mío. Tú debes estar llorando y yo me siento solito con tanto frío. Amor mío, amor mío. ¿Por qué no te tengo entre mis brazos, negrita linda? Te quiero, amor mío. Amor mío, amor mío. No podré olvidarte nunca. Oye, te quiero, yo te lo digo. Para que tú sepas lo mío. Amor mío, amor mío. No puedo vivir sin ti. Me despido, querido amor mío.